sabes que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías, hasta yo te lo hacía. Cualquiera y yo te quiero comer. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Dile que tú eres mío.